Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Hoy, en nuestras aproximaciones al medioevo, iremos a Inglaterra. Aquí nos encontraremos con el autor de los cuentos de Canterbury. Es Godofredo Chaucer. El título de nuestra charla, Chaucer, el poeta de la sociedad. Chaucer nace alrededor del 1340 en el seno de una familia burguesa. Realiza sus primeros estudios en San Pablo al Monry. Se desempeña como paje en la casa de los condes de Ulster. Su vinculación con la nobleza determina que hacia el 1357 el duque de Lancaster se erija en su mecenas. Este duque lo protege y Chaucer se mete de lleno en la política. En esta carrera política, en 1359, le toca desempeñar una misión con motivo de la guerra con Francia. Es hecho allí prisionero en Francia y esta circunstancia le permite entrar en contacto con la literatura francesa, en especial con el román Courtois, que se manifestará en su producción poética. Entre 1360 y 1367 permanece en la corte de Inglaterra y es designado mayordomo real. Este periodo es importante para su formación literaria. La razón es que le toca actuar en varias misiones diplomáticas que lo llevan a Francia e Italia. Estos viajes le posibilitan conocer a Machault, Descamps y probablemente a Petrarca y Boccaccio, a todo lo cual une su conocimiento de varios idiomas y su lectura de los clásicos latinos. En 1374, curiosamente, lo hallamos a cargo de la aduana del puerto de Londres. Desde 1386 abandona todo cargo oficial, posiblemente por la partida de su mecenas. Entre 1386 y 1389 es cuando escribe sus celebérrimos cuentos que quedaron inconclusos. Muere en la Navidad del 1400. Los cuentos de Canterbury constituyen un espejo de la sociedad de su época, sobre todo a través de las descripciones o retratos de los diversos personajes que encarnan su condición en forma arquetípica y modelar. Casi que estamos viéndolos, hablando con ellos, conociendo sus costumbres y formas económicas, políticas, sociales y culturales. Dialogamos con el caballero, el escudero, los guardias, la priora, el fraile, el clérigo de Oxford, el cura, el emplazador, el perdonador, el abogado, el médico, el dueño de una finca, el mercader, el marino, el molinero, el cocinero, el mayordomo de colegios, el campesino, la comadre, el carpintero, el tejedor, el tintorero, el tapicero, los pillos, los aprovechadores, los tunantes. El caballero, por ejemplo, es el prototipo del ideal caballeresco, valor, defensor de la religión cristiana, combativo, rico, bien vestido. El escudero, su hijo, tiene las mismas virtudes, sabe componer música, ejecutarla, danzar, está locamente enamorado y sufre de insomnio por el amor. La priora es la buena educación en la comida, es el cuidado hecho buen aspecto, el comportamiento convertido en dignidad, el porte en gallardía. El terrateniente es el rico burgués, pleno de felicidad como efecto de la satisfacción de los placeres sensuales, de la buena alimentación, del buen vestido. El molinero es la rudeza en sí, física y psicológica. Su boca es grande como la puerta de un horno y su conversación es obscena. El fraile mendicante es la negación de sus votos, seductor, comerciante en las cosas divinas, por lo cual causa animadversión. El alguacil es capaz de torcer la ley de acuerdo con su conveniencia o con el dinero. Todos, como se ve, son prototipos de su condición sociocultural y en sus retratos Chaucer se recrea y se siente en caravana hacia Canterbury dialogando con ellos y presentándolos tales como son. Para Chaucer, la jerarquía social es voluntad divina. Dios ha querido que por razones de bien común, paz, tranquilidad, hubiera personas de estado y condición más elevados que otras. Solo que los de las clases superiores no deben abusar de las clases inferiores, pues si hay esclavos no es por razones naturales, sino como consecuencia del pecado. Obviamente, se tiene que pensar aquí en la jerarquía piramidal feudal propia de la Edad Media como cuadro económico, político, social y cultural, y en los valores que ella ha generado. Para el campesino, el ideal caballeresco, con sus buenos modales y lenguaje distinguido, se erige en su modelo de ascenso. El noble alcanza su plena descripción en el rey Cambuscán, bravo estratega, fidelidad a la fe de sus antepasados, rico, poderoso, benigno, justiciero, leal a la palabra dada, honrado, generoso, firme, cultivado en el cuerpo, pleno de lujo y esplendor. Este último rasgo es muy importante, pues los vestidos usados y su magnificencia son una prueba de la jerarquía ocupada en la sociedad. En cuanto a lo religioso, el valor por excelencia es el ser cristiano. El no ser cristiano ya implica, por no compartir los valores cristianos, ser un halógeno, un extraño, un extranjero. Así sucede con los judíos, musulmanes y herejes, que son mal vistos. Y no solo mal vistos, sino perseguidos, torturados, muertos. A veces, el judío es aceptado, pero por razones económicas, su carácter de prestamistas. Aunque el préstamo es visto como pecado de avaricia. Los herejes recorren una gama variada de especímenes: magos, brujos, herbolarios, astrólogos, todos considerados como paganos por sus artes diabólicas y sus prácticas endemoniadas. El alquimista, en cierta medida, es visto como hereje, pues con su saber y poder quiere convertirse en otro dios, alterando el orden cósmico querido por la divinidad. Obviamente, esta primacía de lo cristiano sobre lo no cristiano convierte al cristianismo, como sucedió en el medioevo, en la fuerza política por excelencia, razón de ser de la cultura y la sociedad. Políticamente, ¿qué reflejan los cuentos? El siglo XIV ve cómo la fragmentación política feudal es destruida por la realeza, la consolidación de las monarquías y el surgimiento del Estado en su sentido moderno. Pero en los cuentos hay unos particularismos políticos que convierten a sus poseedores en marginados sociales. Es el caso, por razones geográfico-políticas, de los extranjeros. De estos siempre se sospecha y se les ve plenos de defectos físico-espirituales, fuente de males. Lo mismo los extraños. Ningún linaje puede permitir su incorporación, pues ello lo degradaría e incluso sería arriesgar los bienes económicos. En el ámbito sociocultural hay oficios considerados infamantes y faltas éticas que producen la marginación. Los deudores, los vagos, los pandilleros, los borrachos, los jugadores, son mal vistos, pues no se atienen a las elementales reglas morales dictaminadas por la sociedad. El caso de los deudores es típico. El deudor, acosado por sus acreedores, huye para evitar la ruina y el deshonor o es encarcelado. Los vagos y pandilleros, ladrones y maleantes, habitantes de escondrijos y callejones sin salida, han hecho de su vida un continuo pillaje y por eso se les evita y margina. Las pandillas constituyen para Chaucer un motivo social de creación poética. Son grupos de jóvenes, de vida relajada, jugadores, frecuentadores de burdeles y tabernas, bailadores y danzarines, glotones, blasfemadores, cuya vida es el vicio en cuanto a virtud, condenados ya en esta vida. Los jugadores vienen descritos, perdiendo su tiempo y su dinero, al igual que su reputación y estima de la gente. Y los borrachos, nublado su entendimiento, pierden toda funcionalidad. Continuando con esta descripción de la sociedad hecha por Chaucer, nos encontramos con los pobres, con los que no tienen lo necesario para vivir, con los que carecen de lo que su estatus exige. Dejando de lado la pobreza voluntaria, tipo orden mendicante, los pobres pintados por Chaucer son los mendigos, vagabundos, miserables o los que acuden a actividades infamantes para supervivir, como los verdugos y prostitutas. Pero el problema de la pobreza suscita en nuestro cuentista una duda. ¿Es elección divina, camino hacia el reino celeste, o es castigo y por lo mismo algo sospechoso? Ambas consideraciones aparecen en los cuentos. Como elección divina es un estado ideal en cuanto nos asemeja a Cristo, es la riqueza plena, a nada aspira, ni de nada se preocupa, pues nada tiene, solo virtudes. La riqueza, en cambio, lleva al vicio y aleja de la salvación. Como castigo, la pobreza es algo vergonzante, la desgracia mayor, lleva al delito, suscita desprecio y animosidad, es carencia de bienes y por lo mismo de felicidad, causa de marginación social y de ausencia de amigos. El cuento de Melibeo es prolijo al respecto, pero aparece otro aspecto, la ayuda a los pobres. Esta es vista como camino de expiación para ricos y poderosos. Al fin de cuentas, concluye nuestro poeta, casi como un nuevo Salomón, que las riquezas deben ser rectamente usadas y honradamente obtenidas. Y la mujer, ¿qué descripción tiene en Chaucer? Es polivalente la presentación que de ella se nos hace, como polivalente fue su situación en el medioevo. Negativamente, se nos presenta casi como la encarnación de Satanás. Es la tentación de la carne en pasta, capaz por lo mismo de todas las maldades y defectos. Positivamente, como la comadre de Bat, es la rebeldía misma contra su condición de marginación. La comadre, con sus 5 maridos, su experiencia, su loco desenfado, su falta de escrúpulos, denuncia el orden social y sus prejuicios machistas y se burla de todo ello. Lo mismo pasa con sus vicios y sus virtudes. A nivel de vicios, nadie como ella para mentir y perjurar, regañar y alejar al marido, mandar y gritar, gastar y pensar en herencias, hacer infidelidades y convertir al esposo en cornudo. Por ello, el poeta exclama con Salomón, comillas, entre 1000 hombres solo uno bueno encuentro, pero entre las mujeres nunca encuentro una buena, comillas. O con el mismo Salomón, comillas, mejor sería vivir en el desierto que con mujer amiga de peleas, comillas. Vivir con ellas, en definitiva, es aceptar sus traiciones y engaños, aunque saben encubrirlos con lágrimas, reproches y promesas. pero parejas son sus virtudes. En la otra descripción de la cara de la moneda, humildes, fieles, y para decirlo con una narración taxativa en el cuento de Melibeo, he aquí la pintura, comillas, que ha habido muchas mujeres buenas, es fácil de demostrar. Jamás nuestro Señor Jesucristo habría decidido nada de mujeres si todas fueran malas. Y además, ¿por qué, sino por la mucha bondad que hay en las mujeres, se apareció el Señor al resucitar a una mujer antes que a sus apóstoles, comillas? Solo que en Chaucer y la sociedad del siglo XIV, el lado negativo de la mujer prima sobre el positivo. En fin, terminemos diciendo, con base en lo planteado, que si queremos reconstruir la sociedad del siglo XIV, nada mejor que leer a Chaucer. Todos los caracteres socioculturales están allí pintados. Por eso lo denominamos Chaucer el poeta de la sociedad. Solo que esta sociedad, como lo plantea el mismo Chaucer, comienza a recuperar la sensualidad y a negar el medioevo y sus valores, aunque se hable de religión y dogma, es mera máscara. El goce de cosas y el antropocentrismo desplazan el ascetismo y teocentrismo medievales. Ha tomado el centro el hombre y no Dios, la Iglesia y sus valores. Aproximaciones al medioevo. Curso de historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.